Hola a todos, espero que aparte de felices, alegres y contentos, se encuentren bien. Gracias por escuchar Radio Santa Ana. Y hoy en este segmento Recursos, Cursos y Discursos, tenemos de invitadas a Gina Torres y Araceli. Gina Torres es una promotora de salud de Latino Health Access y ella está a cargo de un grupo de apoyo para jóvenes y familias, con un programa llamado Peso Saludable. Ella nos contará su discurso, qué hace en este programa de Latino Health Access. Araceli nos hablará un poco de su experiencia, cómo le está yendo en este programa de ayuda para un peso saludable. Bueno, ahora estamos con Gina Torres de Latino Health Access y ella nos va a platicar qué tipo de servicio ofrece aquí en el plantel de Latino Health Access. Sí, Gina, ¿nos puedes decir, por favor? Sí, claro. Mira, aquí en Latino Health Access yo soy una promotora de salud. Yo he trabajado aquí, estoy trabajando desde hace 11 años con un programa que se llama Peso Saludable. Y lo que es Peso Saludable es tratar de prevenir una enfermedad crónica como la diabetes en niños de la edad de 6 a 18 años. Estamos en la prevención. Entonces, como te dije, nuestro programa se llama Peso Saludable. Nuestro programa es de 8 semanas. Es una vez a la semana por 2 horas con 45 minutos de nutrición y 45 minutos de ejercicio. Cada semana nos basamos en un currículum que cada semana tenemos algo diferente en lo que es en la parte de la nutrición, como una semana puede ser las proteínas, otra semana puede ser lo que es las frutas y verduras, y así consecutivamente. Trabajamos con toda la familia. Necesitamos aquí a la persona que cocina, necesitamos aquí a la persona que compra la comida de casa. Y es muy interesante porque en 8 semanas los papás y los niños en junto aprenden a tener un cambio, aunque sea un cambio chiquito, para poder hacer para tener cambios saludables en su vida. Así es de que son 45 minutos de ejercicio, les metemos un poquito de cardio, un poquito de yoga, a veces hacemos juegos como lo hacíamos en nuestros países para que los padres, una vez que lleguen a casa, repliquen esto que lo que le estamos enseñando. Así es de que la mayoría de niños sí vienen con sobrepeso, y hay algunos que no. Hay algunos que tienen el hígado graso, hay algunos que tienen el colesterol alto, y casi ninguno de ellos tiene diabetes, pero sí están propensos a tener diabetes, y eso es lo que estamos tratando de prevenir con estos niños, que no les llegue esta enfermedad tan exagerada, como dice una señora. Es que es tan exagerado ya todo, no se puede ni comer ni hacer nada, porque ya me dicen que mi hijo ya está tan propenso a la diabetes. Que dígame qué es lo que debo de hacer. Pues aquí va a aprender, le digo, venga, aprenden sus porciones, aprenden a comer más saludable, y la mayoría sí sabe lo que es comer saludable, simplemente es nada más reforzar, ¿no? Reconocer que las mamás sí cocinan rico, sí cocinan bueno, y a veces es solamente las porciones. Entonces, como te digo, estamos en la prevención de enfermedades crónicas para jóvenes y niños entre la edad, como te dije, de 6 años a los 18, pero incluye a toda la familia. Hay veces que nos traen incluso a la abuelita, o que es la que cocina en casa, y así es de que bienvenidos. Para cualquiera que tú conozcas allá afuera, nos pueden referir a los niños, y nada más que nos hablen por teléfono aquí a Latino Health Access, al área 714-542-7792, y mi extensión es 1005. Gina, para las personas que viven aquí en Santa Ana, California, ¿cuál es la dirección de Latino Health Access? 450 West de la calle 4 aquí en la ciudad de Santa Ana con el código postal 92701. Y oye, y para aquellos que les gustaría obtener información por el internet, ¿hay alguna página de internet? Y claro, mira, está en el www.latinohealthaccess.org. Supongamos, Gina, que tengo un hijo, que mi hijo está sobrepeso. ¿Cómo yo lo puedo referir a este programa? La mayoría de nuestros participantes son referidos por el doctor, pero usualmente los padres, he tenido llamadas de padres que me dicen, ¿sabes qué, Gina? Mi hijo está de sobrepeso, yo lo veo en él, ya no le están quedando los pantalones, mi hijo tiene 8 años y le estoy comprando talla 32 de un adulto. Entonces me dicen, entonces yo me estoy dando cuenta de que sí, que mi hijo está de sobrepeso. Entonces yo usualmente les digo, venga, le podemos hacer peso y talla al niño. Y también los mando al doctor, les digo, ¿sabe qué? Necesitamos que le hagan laboratorios para asegurarnos cómo está su azúcar y cómo está su colesterol. ¿Hay algún método de invitación o apoyo? Mira, usualmente cuando me toca hacer las llamadas para invitarlos, les digo, los animo de esta manera. Le digo, mire, con que usted aprenda, su niño va a aprender. Y a veces es al revés. El niño es el que aprende y él es el que le va a enseñar a usted. Entonces, si aquí no estamos para juzgar a nadie, simplemente para apoyar. Yo sé que, como te dije anteriormente, la mayoría de madres saben cocinar muy rico y saben cocinar saludable. Muchas veces es solamente la porción o hacer unos pequeños cambiecitos en la forma de que uno cocina. Entonces se le apoya mucho, se le da mucho ánimo, le dice, mire, venga, es por su bien, por el bien de su hijo. Nosotros sabemos que usted ama a su familia. Y muchas veces también hay muchas barreras. Tú sabes que aquí en Estados Unidos venimos a trabajar muy duro. Y hay mamás solteras o papás también solteros o parejas que trabajan muy duro. A veces son dos trabajos que tienen. Entonces, es precisamente eso, esas barreras, vengan y platicamos sobre eso, porque también se les da ese apoyo. A ver, ¿de qué manera se les puede ayudar? ¿O cómo pueden hacer esos pequeños cambios para sobrellevar o para quitar esas barreras para poder hacer los cambios? ¿Este servicio lo dan en algún otro lugar? Nuestro servicio de peso saludable ahorita se está llevando a cabo en el sur, en Mission Viejo. Vamos dos veces al año y les ofrecemos también el mismito servicio que damos aquí en Latino Health Access, lo damos en el hospital de Mission Hospital. Dos veces al año, como este año lo vamos a empezar abril 22 y es exactamente igual, son 8 semanas por 2 horas cada semana, cada martes vamos a estar allá. Y vamos otra vez, casi al final, casi a la parte del invierno. ¿Por qué vamos dos veces al año allá? Es porque no tenemos suficiente gente. Lo que pasa que a veces es muy difícil llegar hasta allá. Y también es muy difícil llegar hasta aquí, hasta Santa Ana. Estamos en el mero centro de Santa Ana, pero los niños son referidos de La Habra, de Brea y Fullerton, y es lejos para ellos. Pero ahorita solamente lo estamos dando aquí en Latino Health Access y en el hospital de Mission Viejo. ¿Existe algún servicio a domicilio en casos más severos? Mira que sí, sí lo hacemos. Si el caso lo requiere, sí lo hacemos. Nosotros hacemos muchas visitas domiciliarias. Y también eso es lo que ofrece este programa. Después de estar 8 semanas en nuestro programa, ofrecemos visitas domiciliarias, especialmente en casos difíciles. Si vamos hasta la casa. Claro que sí, ¿por qué no? Esa es nuestra especialidad aquí en Latino Health Access, ir a las casas de nuestros participantes y ofrecerles nuestros servicios. Nosotros somos de la comunidad y trabajamos para la comunidad. Somos parte de la comunidad y eso es lo que creo que es lo que funciona mejor. Que no, como te dije anteriormente, no estamos aquí para juzgar a nadie, simplemente decirle cómo te podemos ayudar. Gracias, Gina Torres. ¿Y nos puedes decir otra vez el número de teléfono y la dirección donde se encuentra Latino Health Access? Claro que sí. Mira, Latino Health Access está en el 450 West de la calle 4, aquí en la ciudad de Santa Ana, con el código postal 92701. Y el teléfono aquí es área 714-542-7792 y mi extensión aquí es 1005. Las flores yo soy, de donde el sol siempre quema, de donde los mil colores yo soy, de la eterna primavera. desde el volcán bajo al valle, bajando la cordillera, navego por las barrancas y bajo a las arroceras. ¡Ay, caña, dulce de azúcar! Pues muchas gracias, Gina, por tu tiempo y por esta información. Ahora tenemos de este lado a Araceli. Araceli nos va a decir cómo fue que se enteró de este programa de ayuda para jóvenes y familias de peso saludable. Adelante, Araceli. Buenas tardes. Un día yo iba caminando a recoger mis niñas a la escuela. Me preguntaron que si yo había asistido a algún programa de nutrición, peso saludable. Contesté que no, pero me dijeron que sí me gustaría participar. Pues me pareció interesante y vine, pues al venir me ha agradado la clase y aquí estoy, ahorita vamos 6 semanas, pues me ha gustado. Araceli, ¿y qué es lo que te gusta del programa? Pues una que nos ponen a hacer actividad, a veces en la casa uno se la pasa apurada con los niños, nunca tiene tiempo, pues aunque sea uno trata de hacer el tiempo ahorita, nos enseñó a comer cosas saludables, que es lo que nosotros a veces no hacemos. Nos ponemos a comer cualquier cosa chatarra, pero pues aquí ha aprendido a comer más verduras, más vegetales, las porciones, que no tenemos que comer un plato grande, sino pues cantidades pequeñas. Ok. Araceli, ¿qué has aprendido de este programa? Lo que he aprendido en este grupo es qué cantidades comer de comida, cuántas porciones, qué es lo que yo no sabía antes. Comer más vegetales, tampoco lo hacía, lo que contienen los vegetales. A veces uno nada más piensa que con un caldo y poniéndole poquita verdura está bien, pero he aprendido que tenemos que incluir vegetales en el desayuno, en la cena, a todo momento comer pues cantidades pequeñas, estar comiendo cosas saludables. Y pues pienso que es bien para uno aprender y darle lo mejor a sus hijos, que es lo que... Es lo que a mí me interesa ahorita, venir y aprender para poderles dar esa buena nutrición a mis hijos. Pues estamos aquí en el plantel de Latino Health Access y se escucha música en el fondo. No sé si ustedes la escuchan. ¿Tú nos puedes decir, Araceli, por qué es esa música? Entramos a la clase de 2 horas. Ponemos una hora, nos ponen a darnos explicaciones, como información sobre los alimentos. Otra hora nos ponemos a hacer actividad, como bailar, pues hacer ejercicios, que es lo que a uno a veces le hace falta. A veces se pone a ver televisión o ya está cansado, ya está agotado, no quiere hacer. Creo que este es un buen momento y es un buen lugar porque aprendemos de las dos cosas, información y hacer poquito de ejercicio. Pues muchas gracias, Araceli. Araceli, como última pregunta, nos gustaría si nos puedes decir al público, a nosotros, ¿qué es lo que esperas más adelante con esta ayuda, este servicio que te están ofreciendo aquí en Latino Health Access? Pero primero, antes de eso, dinos, ¿estás pagando alguna cantidad por asistir aquí? No, es totalmente gratis para las personas que gusten y tengan el deseo de cambiar su forma de comer. Para mí eso es lo que me ha interesado en venir. Pues lo que he dicho, comer más nutritivo, más saludable, pues eso es lo que yo espero, cambiar mi forma de comer para poder enseñarle a mis hijos qué es lo que debemos de comer, qué es lo que no debemos de comer. Pues eso es lo que yo he aprendido aquí y es lo que me ha gustado. Pues yo en mí, en lo personal, he aprendido a comer mejor, he tenido un peso más saludable, he estado bajando en 6 semanas, he bajado 8 libras, que es lo, pues no me ha costado porque he tratado poco a poco incluir los alimentos más saludables y hasta ahorita me ha funcionado y eso es lo que quiero, seguir adelante. No es aburrición ni nada, se divierte uno con sus hijos, hace ejercicio junto con ellos y está mejor, está bien. O sea, ¿tus hijos te acompañan? Sí, venimos con los niños, igual ponemos a hacerles ejercicio con ellos, aprendemos qué es lo que tenemos que comer, que a veces es lo que nos cuesta mucho trabajo para ellos, darles un vegetal, a veces no quieren, pero ya les estamos enseñando los nutrientes, qué es lo que tienen los vegetales y frutas, qué es lo que debemos de comer. Pues muchísimas gracias, Araceli. ¿Algún mensaje que quieras darle a nuestros radioescuchas? Pues sí, que tratemos de comer más saludable, que busquemos la manera, pues de comer saludable, que es lo importante, que es lo que tenemos nosotros principal, somos padres de familia y lo que nosotros comemos es lo que le enseñamos a nuestros hijos. Así es que si no tenemos información, así como yo no la tenía, hay que tratar de buscarla. Programas totalmente gratis como este que está aquí. Gracias, Gina. Gracias, Araceli. Y pues, a continuación un mensaje muy personal. No importa cómo luzcas, cómo te mires físicamente, si eres delgado, delgada, gordito, gordita, lo importante es sentirse bien, amado, aceptado, aprobado por uno mismo, sentirse bien. Pero si hay alguien que le ha despertado la importancia de cuidar su salud o su peso, es el momento de hacer algo por uno mismo. Y si estás dispuesto a hacer algo por ti mismo, yo pienso que es el momento de empezar. Gracias por haber escuchado Radio Santa Ana en este segmento Recursos, Cursos y Discursos. Hasta la próxima.